yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye, con un alfilé, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Yen, yen, yen, sangana mulé. Yen, yen, yen, sangana mulé. Yen, yen, yen, sangana mulé, mata la culé. Oye, con un alfilé, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Que mire usted pa' esa boca que parece un farallón. Que mire usted pa' esa. Tabeko jalabila, katue gordeta daukana, eskondure arteko dala. Zarri medikoana joaten da, askurateko zela eta katue gatxa omen deuko abitik ezinatara. Medikoaren gana zartuzta, karmentxu ez egin negar, kanporatara isukatue, aizeak emon behar. Don Manuel mediku jauna, esaten dostezuna ba, etzien bakarrik nagota, ezin katue hartara. Aurrera zoaz lagunik ez duzu ondoan, katue galduin behar duzu, kasuitea duzu onena. Sasoi baten erremeritan, igande txaldetan plazan, amakatzak urtxo bat zen zan, katu honen usainetan. Katu honen usainetan. pentsamenduak alperri daude berbetan, askurak ez dakoz kenduko medikoaren esanetan. Medikua berkone gonda, askurak ez jatezkendu, gona zaraukenduko gota, tratamendua bertondozu. Eskarmentzu katu ez dago neure zain, pomadarik ez dozu behar, kalenturea dozu orain. Azelako mediku esaran, tratamendu barek bese, itxunduko naz bertan eta putz egin katutxoare. Akabun mediku jauna, ez inbesterik eginta, Karmentzu mozi joan jako askura behin gozken duta. Hauixe da despedidea, agurre sandaba noa, jatamen pasatakoa kanta honetan zartuta. Hauixe da despedidea, agurre sandaba noa, jatamen pasatakoa kanta honetan zartuta. Gaur goizean, logo xoena metxetan. lagun gaurauak esan ari zer gaitik, irri parbatekin entzaude nirekin, kasain betian. Yeah. Gallineta, dic a prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sol que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. D'algun gra de blat, ve la força de volar, però la jura s'ha acabat i pren davant tota una vida. I no pateixo pel destí, que un cop llorada de la butxina hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. I els gats que m'hi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que no estic farta d'impotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Aquesta nit hi ha liceu de l'aristocràcia palau, vell, ferm, gran, senyor. Prepara'm l'esmoking, Romeu, vull el cotxe a punt a les 10. Sabates, colònia, el bany, ràpid. Núria, diguem si tens per molt, els nervis en tornaran foll. 3 hores vestint-te, no puc més, no puc. Joan Anton, amor meu, no tingues pressa com hi ha Déu. Només penses en el teu. Arribarem i entrarem sols i farem el paper dels nous. Cols, recols, ostres, noi. Val més arribar tard i bé que no pas fer-hi el pagès. Ets poc entès. Ja t'ho he dit, arribem tard. Fins els mirons se n'han anat. Carat, caracus, hem fracassat. Esperarem, doncs, l'ocasió per a lluir el ressopó. Som fets per a l'admiració. Entra, Núrieta, al gran palau. Som el bressol de nostra sang. Rango, fortuna,

Zi biharko konezkatzakin kontu biztan biharko batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zi biharko konezkatzakin kontu biztan biharko batzuekin mutileken gainatzen dira noiekin. Zorriñak kolore zuri gorri berda ordinan amarmen dituzte ipurdi ezginak. Gatazua dituzte dela zozofeinak kolore zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grinak. Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana ura zen momentua pasagen duna. Akordatzen azara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana juntatu ginean ian biok elkarrana. Bat irula, birula, birula guta muti zarro edegula eta paita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. Bat irula, birula, birula guta muti zarro edegula eta paita pozizazpi ez gabitza batera gaizki. Ezinukatu ez goren guzorako laxe behar du ezertan oitzen badet bihotz ez barkatu. Kanta barde xamarranik ezinukatu ez goren guzorako laxe behar du orain bezterik abeiken depukatu. Bat irula, birula, birula guta mutizarro bedegula eta baita bozizazbi ez gabiltza batera gaizki. Bat irula, birula, birula guta mutizarro bedegula eta baita bozizazbi ez gabiltza batera gaizki. gero zarraren soinua. Laguntza behar duen esku bat, emaiogu denok postekoa. Herri oso baten auspoa, bihurtzen da neure trikitixa. Kanta horitik anegualdera, ume txiki baten irrifarra. Thank you.